Perdone, sí, oiga, camarero, sí, sí, mire, es que nos ha puesto un par de cañas y nos gustaría, no sé, una aceitunita, una patata. Ah, sí, claro, claro. Aquí el jefe que quiere una tapa. ¡Niño! ¡Niño, pone una tapa al mister! Oiga, pero, ¿esto qué es? ¿No quería esto un aperitivo? Pues aquí lo tiene, hombre. Ahí tiene, venga, hala, niño, dale, dale. Dale, que oiga el señor este el aperitivo. Chaval, ven un momento, sí. ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Pues es que en este bar somos muy modernos. Y entonces en vez de poner cositas de comer, ponemos cositas para la mente, ¿vale? Y en este caso le vamos a poner la nueva canción de Doctor Divago, ese grupo estupendo de Valencia, que se llama Rock and Roll Coagulado, que es tan nueva que no está ni mezclada. Esto es, pues eso, un aperitivo. ¿No querían un aperitivo? Se siente igual de mediocre que siempre, aunque bastante más lenta. Después de pasar toda la noche en vela, escuchando rock and roll. Sí, esto que acabáis de escuchar era eso, eso que nos decía el camarero del bar, con esa gracia tan tremenda que tiene. Bueno, más bien el que el camarero, el niño del bar. Es eso, un aperitivo del próximo disco de Doctor Divago, que lo han lanzado porque además estos chicos, que cumplen 20 añitos, van a montar un sarao que quien pudiera estar en Valencia el día 6 de marzo, en la sala El Loco, en la que van a liar una, pero muy gorda. No solamente están haciendo un montón de entrevistas, como es preceptivo en esos casos, ya sabéis, ¿no? Cuando se celebran 20 años, hay que hacerlo a todo lo grande posible, ¿no? No solo eso, sino que van a hacer un concierto con invitados muy especiales, que a lo mejor, nos irán desvelando poco a poco. Pero, aparte de eso, me ha ocurrido una cosa, que es que cuando tiras de algo, cuando empiezas a tirar de algún hilo, en este caso de pues una serie de correos electrónicos entre Manolo y yo, de Doctor Divago, pues ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que ha saltado un nombre que a mí me sonaba, pero no sabía de qué. Unos tales Los Huracanes. Los Huracanes son un grupo muy famoso en Valencia, de los años 60, que tuvieron alguna repercusión así a nivel nacional, pero no mucha. Y bueno, pues este hombre, que es un enamorado de la música de su tierra y de la música de los 60, de hecho hacen muchas veces versiones de canciones de los 60, también va a caer una versión en este disco, ya os enteraréis de cuál. Bueno, pues me ha mandado chorrocientas canciones de Los Huracanes, la verdad, por el título y también un poco porque él me lo ha recomendado. Yo os voy a poner esta canción que me encanta y que se llama, sí, El Calcetín. A partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Jeje. ¿Hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Pues es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte. En el callejón del hambre comemos de todo. Y no cambiamos de década, nos quedamos en los 60, pero sí cambiamos de continente. Saltamos el charco y nos vamos a los EEUU. EEUU. Concretamente nos vamos a Las Vegas. Allí hay una chica que se quita la ropa, de una forma muy provocativa mientras estos tipos tocan. Tocan esto. Las Vegas Grind es esto. Tan de moda la música, el burlesque, resulta que ha aparecido una serie de, bueno, una serie, son como 6 recopilatorios de música de Las Vegas, de la música más tórrida, más guarrilla, esa que se tocaba en los clubs de striptease de Las Vegas en los años 60. No había un disjockey, había unos tipos tocando mientras las chicas pues exhibían sus atributos delante de la gente y meneaban el pandero, para decirlo de forma clara, delante de todo el mundo. Resulta que esa música tórrida, que en muchos casos pues estaba jaleada por esos que el público jaleaba y que correspondían a movimientos normalmente de pelvis o de pectorales de estas chicas impresionantes, que además eran verdaderas pin-ups de la época. O sea, mujeres con chicha, no flacuchas de las de ahora, ¿no? Y bueno, pues me llevo el teclado por delante. Dios mío, se me ponen las canillas como se me ponen. Bueno, pues resulta que estos 6 recopilatorios de Las Vegas Grind contienen joyas como la que acabáis de escuchar hace un momento, y como esta que viene ahora, que pedazo de música que poquísimo sabemos de estos músicos que tocaban en esas salas. Prácticamente viene el nombre y nada más. Esto que vais a escuchar ahora se llama Gizmo, y yo, de verdad, no hay documentos de la época, no se grababa dentro de esos sitios, de esos lupanares, de esos lugares de mala muerte y mala vida, de donde tan buena música ha salido, ya sabéis, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las veces, la música popular de más calidad ha salido de los burdeles. Y vamos a seguir escuchando los Las Vegas Grind. Dejad volar vuestra imaginación, dejad volar vuestras caderas. Y si estáis acompañados, aprovecharos. Esto es Gizmo. Thank you. Madre mía, madre mía. Bueno, pues el Gizmo este que hace estas expresiones así tan Gizmo, pues era una canción que estaba hecha por Jimmy Hips. La canción anterior que habéis oído era Pass the Hatchet de Roger and the Gypsies, Roger y los Gitanos. Poco más, muy poco se sabe de esta gente, hay muy poca información. Hubo un festival que se hizo, según dice la wiki, en Las Vegas durante los años 1999 y 2000. Precisamente se llamó así, Las Vegas Grind. Intentaba recuperar canciones y grupos, algunos de los supervivientes que quedaban de esa época de burdeles a gogó. Todo esto evidentemente lo mató el disco, ¿no? Cuando llegó el disc jockey y empezó a pinchar en aquellos sitios, los grupos desaparecieron por completo. Este tema que viene ahora me encanta, me encanta. Si a Tony el Gato lo oyera, le gustaría más todavía. Se llama ni más ni menos que Sweet Little Pussycat, y bueno, de un tal André Williams, que evidentemente no sabemos quién es. Y la verdad es que oírlas maullar es imaginárselas, imaginar cómo hacían estos maulliditos con los que nos vamos a marchar de Las Vegas Grind, pero volveremos a ver si encontramos algo más que nos explique qué era esto. Bueno, por cierto, tengo que deciros que en el Facebook ahora mismo tenemos puesto un vídeo, no se ve a ninguna chica quitándose la ropa, no, con carteles e imágenes de la época que son una verdadera delicia. Ya sabéis, escuchad a las gatitas calientes, Sweet Little Pussycat. A sweet little pussycat. Can I just love you? You wanna know why? 'Cause you're my little pussycat. Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya voy, por Dios! En el Callejón del Hambre comemos de todo. Bueno, lo primero es que saludos a todos los oyentes de este programa, y que bueno, que ya que estamos descongelados, pues a ver si no se nos pasa el arroz, ¿no? Que es a lo que estamos. A ver. Perritas, por el verdadero agente Jesús Mulleras. Jake Sully? Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella. Empezamos. Críticas perritas. Avatar. Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar. Hay que ir a verla al cine, y hay que ir a verla al cine además en tres dimensiones. Hay que rascarse el bolsillo, ponerse las gafas, que son horribles, y lo único que te falta es la nariz, ¿no? Para ser una de esas de matasuegras y demás, y disfrutar del espectáculo, ¿no? Y dejarte, pues no me acuerdo muy bien, pero creo que eran 2 horas y pico, ¿no? Casi 3 horas de película que es puro espectáculo. Señoras y señores, ya no están en Kansas, están en Pandora. Deberíais veros la cara. Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar. La historia, pues, no la de siempre, ¿no? Por aquí me soplan, pues, Pocahontas, ¿no? Y el señor Smith, o si quieres una de indios y vaqueros, ¿no? Porque esa es la historia, ¿no? Como una persona que es un extranjero, un extraterrestre, al final, pues, cree y ve que, ve, pues, bueno, lo bueno, ¿no? Que tiene otro mundo, otras culturas y lo alejado que está, ¿no? De esa supuesta civilización que tenemos nosotros. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas. Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Lo mejor, pues bueno, los efectos especiales y bueno, esa técnica que tienen tan maravillosa que te hace creer, ¿no? Que, pues bueno, que es una persona es un extraterrestre que mide 3 metros y medio y que es de color azul. Y bueno, cuando ya llevas media hora de metraje, te parece que es lo más normal del mundo que tenga rabo. No debes estar aquí. ¡Vuelve! Cosa que me encanta. Un rabo USB que tienen. Todo esto es culpa tuya. Y bueno, como decía Sigourney Weaver, que es, yo creo, junto con Sam Worthington, lo mejor de la película. Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil. Pues James Cameron le hizo... hizo por fin su sueño realidad, que fue tener rabo, ¿no? Porque a los personajes de Sigourney Weaver con James Cameron no es lo que le falta, ¿no? Bueno, porque los huevos ya los tiene, no le falta el rabo. Asombroso. No te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? ¿Has olvidado para qué equipo juegas? Ese motivo, en cuanto a que hace posible lo imposible, es una experiencia. Ir a ver esta película en tres dimensiones, porque es algo novedoso, lo vi 2 veces y no he salido defraudado. Tendremos que impedírselo. Un apéndice, nunca mejor dicho, hablando de Sam Worthington, ¿no? Pues aquí está este chico otra vez, que yo creo que está demostrando poco a poco lo que vale, y en esta película se luce mucho, muy mucho, tiene esa cara de pillo, que además tiene una química muy buena con Sigourney Weaver, se les ve que los dos se entendieron bien en el rodaje, y bueno, nos queda a ver esa nueva versión que van a sacar de Furia de Titanes, que supongo que se rodó en Tenerife, por cierto, los tenerceños están muy contentos desde que fue Sam Worthington allí, y pues bueno, nada más, es un chico que hay que tener que seguir. Glu, glu, glu, glu, glu, Callejón del Hambre, el único programa comestible de la radio. Las parejas en el parque están, los hombres lobo van a disfrutar, su duda sangre correrá. Wow, wow, wow, wow, wow. Señorita López. Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. Le llevo la cerveza. ¿Qué me pidió? Sí, claro, señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente... Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga, es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Le gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero.

it was great fun, but it was just one of those days. Bueno, hay tres cosas curiosas de Jamie Cullum. Hay tres, digamos, tres formas en las que él canta o de las que él desarrolla, que están todas mezcladas en este último disco. Sí, todo el mundo ha visto ya, imagino, ese vídeo del piano explotando, totalmente destrozado. Y tal vez un poco eso es lo que él quiere dar a entender, ¿no? Por un lado está, pues eso, la parte clásica tipo Big Band, tipo Frank Sinatra, en la que, bueno, pues él desarrolla sus formas de cantar, que se escapan un poco del crooner, que buscan algunos límites sin romperlos excesivamente. Luego hay una parte del disco y de su música en la que se pone, digamos, un poco épico, que me parece la más aburrida y la que menos interés tiene. Y luego pasan cosas como esta, como en esta canción, en la que de repente se pone juguetón y, bueno, pues saca su parte, digamos, así como más swing, que me parece la más interesante, y nos pone a todos a bailar. Y nos pone a bailar con You and Me Are Gone. Bueno, para mí este tema podría figurar perfectamente en una película como aquella de... Y ahora no me va a salir el título, la de Tubo Fall Americano, porque tiene la misma fuerza. You and Me Are Gone. Cuidadito, que se nos van a ir los pies. Atentos. Winter's bittersweet song. songs are written to be sung. A million talks sing rising. You and me are gone. Bueno, pues sí, ya nos sentimos ahí metidos en un club totalmente loco, desenfrenado, en el que sigue sonando la orquesta de una forma loca, loca, loca. Estamos todos ahí bailando, sudando, ¡wow! Entre mujeres tremendas y montones de nubes de humo. Bueno, pues todo esto nos trae Jamie Cullum. Y bueno, no sé si se dice Cullum o se dice Callum, pero la verdad es que me da lo mismo. Pero sí, sí, también hemos caído bajo el influjo de esa tercera vía, que no es la juguetona, ni es la épica, ni es la de las big bands, que es esa, de coger una canción aparentemente intrascendente, la de Don't Stop the Music, ya sabes, la de Rihanna, que no tiene ni chicha ni limoná, en principio, y sin embargo darle una tensión dramática y convertirla en una canción con una fuerza y una intensidad que a mí me ha dejado, pues no sé si realmente como para explotar un piano, pero tal vez eso es lo que él quiere dar a entender, que quiere partir ese límite, partir el límite de toco el piano y hago jazz. No, toco el piano y hago música, y hago lo que me da la gana, como esto. Y sí, está muy, muy bien. It's getting late. Making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know I just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it play. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. Are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us no one has to know. This is a private show. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face, girl, I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it, please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Bueno, bueno, en el último programa nuestro amigo el gato no estaba aquí, no lo encontramos, no hubo manera, no sabemos qué pasó. Pero nos dejó un regalo, nos dejó un CD con una canción. Tampoco sabíamos qué era, bueno sí, sabíamos lo que era. Sabíamos que era Clocks de Coldplay, pero tocada de una forma muy especial. Y esta noche ha dicho que sí, que iba a estar aquí, pero la verdad es que yo no le veo. Ya empezamos. Bueno, me acabo de encontrar una nota aquí que pone, a ver. Queridos amigos del callejón, en realidad yo no soy un gato normal y corriente. No, bueno, eso ya lo sabíamos. Eres una mezcla entre Don Gato y El Padrino. Y resulta que... A ver, sigo leyendo. Resulta que me estoy metamorfoseando. Es decir, que me estoy convirtiendo en otra cosa, otro tipo de gato para hacer otra sección distinta en el programa. Mientras tanto, os voy a dejar un regalito, ya que la semana pasada os puse Clocks de Coldplay y no sabíais de quién era, esta semana os voy a poner, o sea, aquí está emborronado y hay un montón de pelos encima, a ver si lo veo. Aquí está. I Still Haven't Found What I'm Looking For, una canción de U2, pero en una versión muy especial. Como en el programa pasado, oísteis la de Coldplay. Esto está hecho por el Buenavista Social Club de la película y del disco de Ray Cooder, y que hace cosas como esta. ¡Vencido! tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. A lo loco vamos esta noche, a lo loco nos hemos lanzado y bueno, bah, la cantidad de ritmos que hemos navegado, por los que nos hemos movido ya a estas horas de la noche, cuando queda muy poquito para acabar el callejón, yo tengo que declarar mi amor. Ya lo he hecho antes, lo he hecho, no sé si creo que hablando en conversación privada con Monse, pero con Monse de Jazz y Más. Esta mujer que, bueno, pues que la ha metido de alguna forma dentro del jazz, para mí no está dentro de nada. Es una persona con una con una estética especial, con una forma especial de cantar, muy personal. Sí, lo digo de nuevo, estoy enamorado, perdidamente enamorado de Melody Gardot. Pero es que cuando he escuchado esto, este Baby I'm a Fool, esa canción que me enamoró, que me dejó totalmente alucinado en un vídeo, y la he escuchado tocada con su guitarra y con sus músicos en directo, es que me caigo de espaldas. Esto es increíble. How was I to know that this was always only just a little game to you? All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen. From a mile away, when the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Lie. It doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Oh, look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating. Hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now. Don't hide. Ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love. Increíble, absolutamente impresionante, esa expresión, bueno, no voy a decir nada más. El vídeo lo tenéis en el Facebook, si queréis disfrutar de él, ahí está esa imagen de ella sentada en una silla cantando, y yo me acabo de enterar hace prácticamente 10 minutos de que esta mujer tuvo un accidente de tráfico muy, muy gordo, que la hizo volver a coger la guitarra cuando hacía tiempo que no lo hacía. y que lanzó directamente su carrera, que estaba desatendida por completo, y que es coja, que en realidad tiene que andar con una muleta. No sé, no, nunca me lo imaginé metida en aquella bañera, pero no importa. Esa voz me traspasa por completo. Bueno, pues vamos a hablar de otra voz que me vuelve loco por completo, que es una gozada absoluta, que es el señor Primital, que no para de darnos sustos, no para de darnos alegrías. Y cuando me refiero a sustos, me refiero a sustos musicales, a cosas increíblemente interesantes que ocurren cuando el señor Primital se pone a hacer lo que sea, cualquier cosa. Santiago Ibarretxe, por ejemplo, te puede decir "Hello, my darling" de esta forma. Hello, my dear, yo te quiero para tener sin de Ocala, dinero mojai. Here we go, here we go, whoa, whoa, se lo wenda ba we leben do si rendo leden. Oh, wanna big ben, oh, hello, my dear. What is a fleety, my dear? Bruce Springsteen, Lucky Friday is. Another ducky, flucky, mondeer. Use flusfly, halfly, light is. When is the fly? The light, this fly, the doo-doo. Ba do da do, a light, Dubai, Dubai, Gelado was a fini funny was in this time. My Salado di fiery day. Hello, my dear, you take hiero, paratener sin de ocala, din de rombo high. Here we go. Here we go. Hello, my dear. Hello, my dear. El señor Santiago Ibarretxe, en estado de gracia, de absoluta gracia. Bueno, pues todas esas voces que escuchabais eran su propia voz. Una cosa impresionante, una cosa increíble. Bueno, pues de repente... a Santiago se le cruza un cable y hace cosas como esta. Sí, estamos en ese final de programa en el que hablamos de música a capela, en el que hablamos de voces. Hemos pasado por una que me estremece, por otra que me hace disfrutar muchísimo, que es la de Santiago Ibarretxe. Él solo cantando con sus compañeros en Primital Bells, o él solo montones de veces en una grabación como acabamos de escuchar. Pero vamos a hablar de otro grupo, de un grupo que habíamos tenido muchísimo en cuenta hace tiempo, y que, bueno, pues me he encontrado con que habían sacado un disco y yo no me había enterado. No me había enterado B Vocal, ese grupo maravilloso que hace cosas, bueno, hace cosas como ir a los programas de televisión, que es algo que hay que hacer si uno quiere tener una buena promoción. Y va a programas de televisión, por ejemplo, como el de Susana Griso. Sí, sí, ese que se hace por la mañana. Y pasan cosas como esta. Y os lo va a contar la propia Susana Griso. Son las voces de Augusto, Fermín, Carlos, Juan Luis y Alberto, B Vocal. Luego les escucharemos un poquito más. Han tenido el detalle de poner pues música a nuestra cabecera. Les... Y ahora, señores, les vamos a dejar con una actuación musical. Cuando les escuchen verán lo difícil que resulta distinguir los instrumentos que reproducen sus propias voces. Augusto, Fermín, Carlos, Juan Luis y Alberto, B Vocal, acaban de sacar nuevo disco, Vocalitesen, en el que además de incluir temas propios, una vez más demuestran que suenan como una orquesta. Eso sí, una orquesta a capela. Chasing the clouds away. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado otra noche más en el Callejón del Hambre, disfrutando como siempre y acabando con muy buena música a capela. Ya sabéis que podéis seguirnos en elcallejondelhambre.blogspot.com. También podéis hacerlo si os hacéis amigos del Callejón del Hambre en el Facebook, donde plantamos muchas cosas durante el programa y no solo durante el programa. También en estos 15 días, adelantos, cositas, enlaces, vídeos. Y que cualquiera de vosotros que tenga algo que contarnos puede hacerlo. Puede convertirse en colaborador del programa, solo tiene que mandarnos un correo a elcallejondelhambre@gmail.com o cualquier otra cosa, para ponernos verdes, para decirnos lo guapos que estamos, yo qué sé, lo que queráis. A los desastres técnicos evidentes ha estado, como siempre, Alberto Lozano. A la pasión comunicativa también. Al interés por todas las cosas. Y con la ayuda inestimable de Teddy en el In the Heart of Munich. Los nanos del callejón que siempre están ahí echando una mano. Y esos colaboradores maravillosos que se van uniendo. Atención, atención, porque en el próximo programa tenemos una gran sorpresa. Y ahora deciros muy pocas cosas más. Buenas noches, que disfrutéis, que lo paséis muy bien. Que, bueno, que eso, que lo que digo siempre, que ya sabéis, que seáis todo lo malos y lo malas que os dejen. Porque ellas o ellos siempre son más malos. Y ala, a disfrutar de la rajita de luna. Una noche más. Hasta luego. Chao.